asesora de la Secretaría General de UNASUR en los años 2011 y 2013. Asesoré al doctor Ali Rodríguez Zárate. Entonces, esto de los recursos naturales, como dicen, como columna vertebral de UNASUR, y la resolución 1803 de Naciones Unidas del 14 de diciembre del 62 como el corazón de UNASUR, o sea, él tomó todo esto y logramos ponerlo. Sigue estando, aunque parezca que UNASUR no camina ni nada, está ahí dormida. Un día la rescataremos y la haremos. Entonces, esa resolución la aplicamos ahí, la aplicamos por el acuífero guaraní. Está asentada en el último documento firmado en agosto del 2010 y ratificado por los gobiernos de Brasil, de Argentina, de Uruguay y Paraguay, en base a la resolución 1803, logramos insertarlo. Y todas estas resoluciones, que era lo que yo decía, las usó Kuwait en 1977 para recuperar el petróleo. La han usado ahora, en este siglo XXI, Bolivia y Venezuela, también como base internacional para hacer las nacionalizaciones, la recuperación. Es decir, que se puede. ¿Qué pasa? Que necesitas decisión política. Esos gobiernos y pueblos unidos para cambiar, sabiendo que lo podés hacer, teniendo la convicción de que se puede hacer y que se debe hacer. Así que es una cuestión de voluntad hacia el interior de nuestro mundo, de nuestras naciones, de nuestros pueblos, de nuestros países. Pero saber que a nivel internacional vos tenés herramientas para reafirmar tus derechos. Eso es lo que hay que hacer. Muchas gracias. ¿Me decís tu nombre? Elsa Busone. Vení por UNASUR. ¿Cómo? Vení por UNASUR. No, yo vengo por Semilla, la organización de acá. Yo colaboré con la Secretaría General de UNASUR entre el 2011 y el 2013.